Feria de Proyectos de Desarrollo Sustentable. Y ya. Dándonos la vuelta por la Feria de Proyectos de Desarrollo Sustentable aquí en la Prepa Norte, nos encontramos unas chavas bien prendidas con un proyecto que, la verdad, el stand está, además de muy bonito, adornado. Muy chido. La verdad es que nos dan como muchas ideas y una propuesta bastante interesante para qué podemos hacer con estos desechos que comúnmente en el día a día vamos encontrando y vamos utilizando en la calle, y que, bueno, ellas le han encontrado un uso diferente y sobre todo un uso útil. Y sobre todo útil. A ver, ¿quién se quiere presentar? ¿Quién nos platica del proyecto? A ver. Primero sus nombres de todas. ¿Te late? Yo me llamo Erendira. María del Pueblito. Paola. Jessica. Platíquenos entonces ahora sí, ¿en qué consistía? Cuando nosotros, ellos. Por acá también, ay, perdón, vénganse, no pasa nada, es solo la radio. ¿Tu nombre? Andrea. Cuéntenos, al acercarnos a su stand de hidroponía, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué había? Ver, ¿qué hay? Imaginemos. Para empezar, ¿por qué hidroponía? Órale. Bueno, ¿quién dice hidroponía? Yo. Viene de la palabra griega que hidro es agua, ponos es trabajo, que significa trabajo en agua. Y bueno, estuvimos investigando y vimos que es una nueva técnica para producir nuestros propios alimentos, por decir, el jitomate, la lechuga, varias plantas, los árboles no, porque pues con el peso pues no se puede, y es una manera de tenerlo en la casa y no necesita mucho espacio. También otra, la ventaja es el gran ahorro de agua, porque no se le pone mucho, nada más es bueno, consiste más bien en que puede ser con arena o piedritas y mojarles tantito y ya poner la semilla, y germina de 5 a 11 días. Y pues ya después de ahí ya todo el procedimiento se lleva a cabo, ¿no? Se pone una sustancia que es una solución nutritiva de azufre, boro, calcio, carbono, cobre, fósforo, hidrógeno, hierro, magnesio, nitrógeno, oxígeno y potasio y zinc. Pero pues eso lo venden en donde venden plantas, en viveros, y pues es una forma sencilla y limpia y de bajo costo. Es una iniciativa que de repente cualquiera en casa podría echar a andar, o sea, no es algo como muy privativo de decir, híjole, es que necesito una gran extensión en mi casa para yo poder, ahora sí, como que cultivar y cosechar mi alimento, ¿no? Para uso comercial sí es muy caro, por eso no lo llevan a cabo, pero pues en tu casa puedes plantarlo, ¿no? Es una manera de empezar, ¿no? Es una alternativa nueva para que ya no hagas tus alimentos como en la actualidad, daño al suelo, sino que ya es una alternativa para que tú mismo coseches tu comida, consumas algo natural y es rápido. ¿Qué necesito yo si quiero empezar a hacer hidroponía en mi casa? Un recipiente que no sea opaco, arena, piedritas y un poco de agua. Bueno, se humedece y ponemos la semilla o de lo que queramos. De todo se puede, y pues ya con la solución nutritiva que mencioné, pues vamos todos los días poniéndole agua, y en el agua viene esa solución. Y ¿a quién se le ocurrió cuando dijeron, vale, vamos a entrar a lo de los proyectos, poner el asunto de hidroponía? A mí, yo. ¿Ya conocías antes del asunto un poco? Sí, lo había visto en la tele, y pues dije, pues vamos a hacerlo, no es malo. Oigan, y cuéntenme qué más hay, porque por ejemplo está esta cortina, Jenny, que está bastante cotorra, muy muy buena. Sí, está además muy psicodélica. Sí, sí, sí, me recuerda a tu casa. A ver, ¿quién me platica de qué está hecha y cómo está armada? ¿Quién dice yo? Bueno, puse primero un bote aquí en la prepa diciendo que se necesitaban las botellas vacías, pero sin aplastar. Y pues se necesitó la parte nada más de abajo, la base de la botella. Y pues ¿botellas de él? PET, de lo que sea, fue de agua, de refresco. Incluso me pusieron una de pinol, que no sé para qué. Para pelear arriba. Y pues ya con, bueno, yo lo hice con hilos y con una base de, quité esa base de otra cortina de un plástico que tenía y pues ya lo puse. y pues, con hoyitos perforando las partes de las botellas y ya. Y ahora sí que hecha de desecho. Así, exacto. ¿Y qué otros productos hechos de desechos teníamos más aquí en la mesa? Es un hogar sustentable, entonces todo tiene que ser hecho por cosas ya usadas que se puedan reciclar, y usamos lapiceras, aleros, floreros. Por ejemplo, las lapiceras, ¿cómo las armaron? Solamente las recortó y ya las diseñó ella. Y es igual PET, ¿no? Sí, es igual. O sea, hay miles de maneras de hacer PET. Hicimos este proyecto, bueno, más que nada, para que la gente se diera cuenta de que no solamente, ay, me acabé esta botella, ya la voy a tirar, sino que la puedes utilizar, la puedes recortar aquí, puedes hacer un florero, una pecera. Hay miles de maneras de reutilizar el PET, más que nada hicimos eso. Crear el reuso hace que ya la gente también piense más en el ecosistema. Claro. Además está chido porque como que se implica a veces un reto acá de creatividad, ¿no? Es aventarse un clavado a eso. También la economía, más que nada eso. Es muy importante. Bien, entonces chicas, pues algo con lo que quieran finalizar. ¿Alguna invitación para la banda callejera que nos escucha? Que reciclen la basura, que cuiden el ambiente. También, que la separen. Oigan, a propósito, brevemente, hay banda que dice, es que separar como que ya no tiene caso porque pues pasa el camión recolector y lo junta, ¿no? Entonces, de todas formas, está chido el estar separando. ¿Por qué tú dirías? Pues más que nada para que no se mezclen los químicos y para que el plástico se utilice más. ¿Ustedes lo hacen en su casa? ¿Ustedes separan su basura? Sí, no. Empezamos desde que empezó el proyecto. Bien, entonces, ¿alguien que quiera finalizar con algo? Sí, mi tresita. ¿No? Bien, entonces, vale. Muchas gracias, chicas. Gracias.